Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2413 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es martes, qué lindo martes, 10 de mayo, una felicitación a todas las madrecitas lindas. Yo le mando un saludo a mi santa madre que está pues en el cielo, le mando un abrazo hoy en este día. Y a todas las madres espero que estén festejando de lo lindo, váyase a festejar a la mansión. ¿Cómo estaba la mansión? Desde la mañana estaba llena, ¿no? Bien, muy bien, muy bien, afortunadamente, bien ahí, jalando bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Quédese con nosotros, Tony Paul en el control operativo y nos pone este Alejandro Sanz. Es de tu época, ¿no, Alejandro Sanz? Sí, no, ¿qué va a ser de tu época? Claro que sí. ¿También de la tuya? También. Sí, sí, sí. Pues es un chamaco, ¿no? Claro. Buena música, Looking for Paradise, se llama la canción que arranca Tony y Paul en el control operativo y el musical, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales. Hoy es martes, día de fiesta, día de festejo. Siga la fiesta, hombre, martes, miércoles, jueves, total, ¿no? Hay que festejar a las mamás, total, ¿qué más da? Nos acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y nos acompaña aquí el abogado licenciado Juan José Peña. Él es el director general, dueño del restaurante La Mansión. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Robert, Laura, un gusto saludarte, Juan José. Y pues bueno, hoy desayunamos en La Mansión y qué tal, aparte de que los paquetes y los desayunos están deliciosísimos, pues sí, había mucho festejo, a muchas mamás, a muchas abuelitas. Nos da mucho gusto ver a tantos familiares que ahora sí que saquen a pasear a bueno, hasta los abuelitos les tocó. Qué bueno, pues sí, yo creo que es un momento. Y además, teniendo un lugar como La Mansión, licenciado, vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, se me hace que vas a tener que ampliar ahí ese lugar porque ya no cabía. Sí, estuvo bastante lleno, bastante bien. Sí, qué bueno. Todos muy contentos. Bien, bien, bien, ahí vamos manteniéndonos ahí para arriba. Bien, bien, bien. Qué bueno. Va levantando la plaza, el lugar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, la plaza también ya han abierto, hay otros restaurancitos, ya van. Ahí va jalando la plaza, ¿no? Se va haciendo un lugar más conocido cada vez más. Qué bueno. ¿Y tú cómo estás? Pues si te la pasas viajando, maestro. Pues sí, pues bien, bien, bien, bien. Con muchas ganas, regresando a trabajar durísimo. Pero durísimo. Bueno, durísimo, porque también vamos a platicar sobre el Rally Maya. Así que es. Que nos vamos a ir a toda la semana que viene en este. Pues es un verdadero lujo. Es la tercera edición creado por el licenciado Benjamín de la Peña Mora, que espero que lo podamos tener en la línea telefónica al ratito para platicar con él. Pero, oye, el auto que va con el que vamos a participar, platícame un poco del coche. Sí, pues es un Cadillac 67. ¿67? Así es, sí, sí, sí. Estamos ahí en una categoría que es la más reciente porque las dividen por años, okay, cada 10 años, y el año más reciente que puede competir es el año 75. 75, entonces entramos, okay, en la categoría de 65-75 es donde estamos nosotros, okay, y digo, finalmente ahí nos van catalogando de acuerdo al vehículo, ¿no? De 8 okay, cilindros, 6 cilindros, 4 cilindros, porque hay diferentes vehículos, y dependiendo la categoría en la que nos corresponda, pues ahí estaremos, ¿no? Pero sí, es un evento muy padre. Benjamín sí tiene toda la experiencia ya con su tercera edición. A él yo lo conocí en la carrera panamericana. Ándale. Corrimos juntos en diferentes autos, obviamente, en diferentes categorías, de hecho. Pero digo, es un evento muy diferente la carrera panamericana. Pero allá sí, la panamericana es una carrera de velocidad, sí, autos modificados, autos preparados para eso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y son vehículos con otra perspectiva, porque por ejemplo aquí en el Rally Maya es entre más conservados, más originales, más mejor. Okay. Y en la carrera panamericana es muy diferente porque ahí son carros, como tú lo comentas, modificados, que de carrocería de chasis son totalmente antiguos, pero obviamente los motores, las suspensiones, el tipo de llantas y todo está totalmente preparado. Digo, son carros que yo tuve la fortuna de correr en un Studebaker en alguna de las ediciones y a 319 kilómetros por hora. ¡Ay! En un Studebaker modificado. Sí, claro, digo, era suspensión, motor de Corvette, ¿no? Ya de Corvette reciente. Okay. Entonces, sí son experiencias muy bonitas las dos, claro. Muy diferentes, pero bueno, ahí fue donde yo tuve el gusto de conocer al licenciado Benjamín de la Peña, que él es notario de ahí de Cancún, de hecho. Y fanático de los fanático, autos él, contemporáneos. Él, sí, se ha enfocado mucho en hacer y fundar un museo que está allá en Cancún de autos antiguos. Y finalmente él, pues, se ha aportado muchos vehículos ahí. Algunos se los han dado en préstamo. Claro. Algo muy padre, ¿eh? O sea, la verdad, él es un fanático de los mejores que tenemos por acá. Y bueno, amigos, pues vamos a estar transmitiendo. voy a preparar mi Periscope y voy a preparar todo para ir transmitiendo el rally, para que ustedes estén preparados y lo vean, porque pues va a ser una semana prácticamente del rally, de llegar a lugares, visitas. Prácticamente es un evento turístico de promoción del estado. Se visita prácticamente toda la península. Pero bueno, ahorita que a ver si logramos el enlace con el licenciado Benjamín de la Peña para que él nos platique más. Sí, de hecho ya hay carros que ya están llegando del extranjero, ¿eh? Ya están las madrinas y todo aquí en siglo XXI. De hoy. Empiezan a llegar, sí, porque el viernes arranca el registro, la revisión mecánica y todo el rollo de los autos, ¿no? Así es. Pues qué emocionante. Para mí va a ser la primera vez, mi querido abogado, y a ver cómo nos va en esto de porque ya vi que la función de copiloto es bastante chamba, ¿no? Sí, claro, es mucha responsabilidad, definitivamente. Pues sí, bueno, va a estar divertido el asunto. Y bueno, pues de entrada váyase a la mansión. Yo le pido que haga reservación. ¿Cuál es el teléfono de la mansión para que haga reservación? Para que tengan ustedes, porque pues va a estar lleno. Lo más seguro es de que también hoy en la noche tenga usted necesidad para ir. Ahí está, 688 3505 3505 y 688 3592 y 688 3592 3692 o 3592. Bueno, ok. Márquele 688 3505. En ese siempre. Ese es el más seguro. 688 3505. Márquele al restaurante La Mansión, vaya para allá, y si dice que está escuchando Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar a la mamá una copita de vino. Aparte de que el día de hoy le estamos dando sus flores, le estamos dando. ¡Órale, qué bien! A reserva de todo, claro que sí. De hecho, hubo trillo en la tarde, estuvo muy, muy agradable. Oye, qué rico. Sí, qué consentida rico. Le diste a las mamás. Pues hoy. Una trova, sí. Un trío. Muy bien. Pues excelente, amigos. La verdad que, mire, La Mansión, pues es un restaurante desde 1957. O sea, tiene una tradición importante. Es un lugar con platillos. ¿Cuál es el platillo que más te gusta? Yo sé que eres también fanático. Híjoles, del restaurante. Complicado, pero bueno, yo creo que podemos irnos hoy por la variedad de los lomos, ¿no? Los lomos. Lomo Jerez, es maravilloso, ¿no? Las cositas al Jerez. También. Buenísimo. Pero ahora, regresando a los lomos, pues a la pimienta, o a la mostaza, o el lomo mansión. Bueno, digo, yo creo que sí, es una variedad interesante, ¿no? Yo creo, amigos, que la verdad tenemos, son platillos originales de La Mansión, recetas originales. Sí, 35.90. Y que, bueno, el famosísimo jugo de carne. No, buenísimo, ese no puede. Yo he recomendado que el jugo de carne, pues, mire, mañana, que después del festejo de mamá y que ande usted así medio dañadón, un juguito de carne, pide que le piquen un habanero. Ahí, claro, sus cebollitas, su cilantrito, su limón. Bueno, pero lo prepara especial ahí, claro, en La Mansión, ¿no? Sí. Es una receta única, ¿no? Porque en muchos lados hay jugo de carne, pero no sabe igual. No, definitivamente no, es muy diferente. Sí, no le llega. La verdad no le llega. Es no será porque seremos tragones, nos encanta la comida, pero bueno, yo no sé ustedes, pero a mí sí me gusta comer bien. No, es definitivo. Igual. Nosotros pecamos del mismo. Definitivo. Dolor. Así es, Roberto. Ah, pero vayas a festejar allá a La Mansión. Vamos por lo pronto a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Me siento perdido. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Ahora estamos escuchando La Fuerza del Corazón con Alejandro Sánchez Pizarro. Mira, no sabía, así se llama. Alejandro Sánchez Pizarro nació el 18 de diciembre del 68, más conocido por su nombre artístico Alejandro Sanz. Es un cantautor, guitarrista, compositor y músico español. Pues está buenísimo esta canción, La Fuerza del Corazón. Bien, amigos, gracias, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Te invitamos a vivir la experiencia Sadassi en el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Las Américas festeja a la reina de la familia en el hogar que siempre soñó. De veras, amigos, es... Mire, trabajamos por el patrimonio familiar, que es la casa. Trabajamos para nuestra... la casa. ¿Cuánta gente no ha soñado poderle regalar una casa a su mamá? Las Américas es la mejor opción para vivir y compartir los mejores momentos en familia. Te invitamos a recorrer nuestras amplias avenidas, parques, áreas verdes y demás. Las Américas cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano de la zona, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. En verdad, no pierdas la oportunidad de darte una vuelta y visitar el fraccionamiento Las Américas. Contamos con varios modelos modernos para poder elegir en familia de acuerdo a tus necesidades. Esos modelos que han hecho, desarrollado ahora de minimalistas, qué bonitas casas, oye. Muy bien distribuidas, muy bien orientadas, con ventilación cruzada, con alta tecnología en la construcción para que sean casas frescas. La verdad que Sadassi, con su distintivo de ser una constructora socialmente responsable, se preocupa por tener verdaderos sistemas adecuados de construcción. Si tienes... no tienes que esperar más, nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche, con nuestras oficinas en venta. Márcales al teléfono 941-2185 y por internet la página www.sadassiyucatan.com.mx. No pierdas la oportunidad. Mire, este mes de mayo estrena casi Llévate a Cenar a Mamá. Te van a dar un certificado con valor de 1,000 pesos para que te la lleves a cenar. Así es de que apresúrate a comprar tu casa en Sadassi, en el fraccionamiento Las Américas. Bien, gracias, amigos. Me acompañan Laura Alcalá y el abogado Juan José Peña, dueño de la mansión. Y tenemos en la línea al licenciado Benjamín de la Peña. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto escucharte acá en Cancún, ya preparándonos para mañana partir hacia Mérida y con el objetivo del Rally Maya México, que hasta ahorita pinta muy bonito y creo yo que va a ser un éxito mejor que las otras dos ediciones. Oye, qué bueno y felicidades. Bueno, con la novedad, aquí tengo al licenciado Juan José Peña, pues vamos a estar participando en el Rally, Benjamín. Así es, eso me da mucho gusto. Fíjate que con gran satisfacción, ya se ha motivado a mucha gente de Mérida, de Quintana Roo y de Campeche, y eso me da gusto, que va a haber participantes de estos tres estados, que eso, pues el objetivo es principalmente la península de Yucatán, conocerla, los lugares hermosos que tenemos en la península, y pues nos vienen gente de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica y de 14 estados de la República. Eso es una gran satisfacción, muy bonito. Oye, un eventazo ya a nivel internacional, ¿no? Totalmente, totalmente, y más que este año es el año de la amistad México-Alemania. Okay. Hace poco estuvo por ahí el presidente en Berlín, llevaron una exposición de maya, del mundo maya. Sí, ¿cómo y no? Y entonces, de los patrocinadores de nosotros, que es Audi, van, ajá, a traer 5 automóviles del Museo de Alemania, que los traen exclusivamente a presentarlos en México. Y el primer evento es el Rally Maya México. Eso debe ser un orgullo para la península Yucatán, que va a ser aquí la exhibición de esos autos, y para el Rally Maya México. Oye, pues sensacional, hermanándonos con la gente de Alemania. Y bueno, ellos, me imagino que los autos de exhibición van a ser unos carrazazos, ¿no? Sí, hombre, son unos autos muy bonitos, son autos que vienen, hay un Forcito T de 1922, como ándale. 15 o 16 Ford A, de 1928 a 31, vienen unos autos Morgan, vienen dos o tres Rolls Royce, va a ser de excelente calidad, y ahí Juan José, que va a participar en un Cadillac muy bonito, que hasta me da envidia entrarle ahí, yo voy a andar picando piedra en todo el evento. Oye, ¿cuántos participantes? ¿Cuántos autos, mi querido licenciado? Son 110 automóviles. ¡Wow! Y limitamos a 110 porque por la logística, los pegajes, claro, los lugares, pues no lo hay. Entonces, se quedaron, ahora sí, para el próximo año, aproximadamente 14 gentes. ¡Qué bárbaro! Que eso es una gran satisfacción, juntar más de 100 automóviles no es nada fácil. No, hombre, y más de esta categoría, ¿no? Porque tienes automóvil. ¿Cuál es el automóvil más antiguo que va a participar? Es un Ford T 1922. ¡Órale! Que lo vas original. A ver. Original, 100% original. Que dices, no es posible que vaya a caminar 1200 kilómetros. Pues sí, se va a aventar 1200 kilómetros. Pues yo creo que puede caminar más que otros, ¿no? Sí, no, yo creo que sí. Y ¿sabes qué? Que es un evento no de velocidad, es un evento... Claro. De regularidad, máxima velocidad 70 kilómetros, está muy interesante. Yo llego por allá mañana, espero estar allá contigo ya en vivo, no por teléfono. ¿Cómo no? Nos coordinamos. Con mucho gusto estamos por allá contigo. ¿Cómo no? Nos coordinamos, Benjamín, nos dará mucho gusto recibirte por acá y platicar. No, yo te lo agradezco. Y bueno, vamos a estar participando en el rally toda la semana. Yo te lo agradezco, mira, lo que yo les pido, y le pido a todo el público de Mérida, vamos a tener la exhibición de autos en el siglo XXI en el Salón Chichen Itza, sin costo alguno para la gente. ¡Órale, buenísimo! 13, 14 y 15. El buenísimo. 15 en la tarde, que es domingo, vamos a tener un desfile de los 110 automóviles, más como 30 o 40 autos de los clubes de allá de Mérida. ¡Wow! Entonces va a ser un espectáculo ver todos esos autos. ¿Eh? Sí, cómo entonces, no, me lo puedo imaginar. Quiero yo invitarlos a todos los ciudadanos de Mérida que no se pierdan ese espectáculo tan maravilloso. Pues sensacional. Eso me dices que va a ser el desfile el domingo en la tarde. Domingo en la tarde, a las 4 de la tarde comenzamos a concentrar los autos allí en el Museo de la Cultura Maya, del correcto. Mundo Maya. Uh-huh. Y de ahí a las 5 de la tarde estaremos saliendo, sobre todo Paseo Montejo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Vamos a dar la vuelta, vamos a dar dos vueltas ahí y por donde está el Monumento a la Bandera. Llegamos a donde termina la avenida, el Paseo Montejo, regresamos, correcto, damos dos vueltas y va a ser un espectáculo para que la gente nos acompañe y disfrute esas maravillosas automóviles. Pues ya estaremos viéndolo y estaremos participando. Te agradezco, Benjamín. Y por acá estaremos conversando con nuestro público pues en estos días. Tú llegas mañana, nos ponemos de acuerdo y por aquí me dará mucho gusto volverte a entrevistar y que nos platiques del Rally Maya. Con gusto y un saludo a toda tu audiencia y felicidades ahí a mi amigo el señor licenciado Juan José Peña. Muchas gracias, Benjamín. Igualmente, aquí estamos. Cuídense, por allá nos vemos. Un abrazo, Benjamín. Gracias, y gracias. Ahí tiene usted, amigos, el licenciado Benjamín de la Peña Mora. Él es el organizador, el que originó todo esto, ¿no? Es una logística complicada. Muy complicado, porque es tanto ahora sí que los traslados, la recepción de los vehículos. Traer vehículos del extranjero. Programar y las carreteras que vamos a estar ocupando, porque finalmente son espacios que hay que ocupar, nos tiene que apoyar la Policía Federal. Claro. Y entonces es importante que estemos ahí coordinando, ¿no? Los horarios de salida, los horarios de regreso. Muy complicado, es una logística, claro. Y sobre todo que no es un rally de velocidad, o sea, los autos tienen que regular la velocidad. Sí, definitivamente, porque... Porque eso también se califica. Efectivamente, porque no es de que tú digas, vas del punto A al punto B y el que llegue primero, que, no. Tú tienes tu salida, tienes que respetar tu salida y obviamente no puedes alcanzar al de adelante. Tienes correcto. Que dar una regularidad y llevar un mismo paso, no adelantarte ni retrasarte, porque eso te va restando o sumando ganando puntos. Exactamente. ¡Wow! Va a estar interesantísimo. Yo nunca he participado en un rally. Bueno, sí, hace muchos años en un rally allí en la Ciudad de México, pero de entre amigos, que era de puro cotorreo. Claro. Que tenemos que hasta disfrazar el coche, pero aquí no, aquí los carros, entre más originales, mejor. Claro, definitivamente es uno de los requisitos que tiene la carrera. Y también se califica. Sí, claro. Claro, claro, si no puedes llegar con un vehículo, por ejemplo, en este caso, un Cadillac 67, con un motor a lo mejor de un Cadillac 90, pues sí, ya está modificado ya no pasa. No pasa para este tipo de evento. Oye, pues suena sensacional. ¿Qué número de auto van a tener ustedes? No sabemos todavía. ¿Todavía? ¿Va a ser sorpresa? Ahora que hagamos el registro, es donde nos asignan los números. Ah, ok. La verdad es que sí, no lo hemos solicitado y ya será ahí. Ok. Oye, pues nos la vamos a pasar. Estamos chévere. Estaremos y verlos. Estaremos informando, amigos. Como les dije, vamos a estar transmitiendo desde Periscope todas las eventualidades de... Me imagino que también lleva Benjamín un séquito de medios de comunicación, porque vi que sale hasta en Fox Sport. Es correcto. Lo transmite, ¿no? Sí, hay unos eventos para prensa por ahí también, vi que van a haber unos eventos para prensa internacional y local, ¿eh? Entonces, wow. Bueno, no local Mérida, creo que local México. Pero sí, muy interesante. Es un evento muy, muy de los más grandes y que ha tomado mucho valor a nivel nacional. Y internacional, ¿ves? Sí, claro. Los autos que vienen, y vienen autos alemanes. Sí, es como la Mille Miglia, la que se corre en Italia, que también son 1,000 millas. Y igual, son regularidades, no puedes forzar ningún carro a más, ¿no? Es algo muy similar a eso. Pues imagínate ese Forcito 1922. Sí, pues ya es va una para... joya completa. Sí, no, ¿cuánto vale un auto de esos, Juanjo? Uf, es yo creo que el valor de los autos es muy subjetivo, ¿eh? Porque, sí, claro. Finalmente, pues no sé, yo me atrevería a pensar que ese carro puede valer a lo mejor $1,000,000, pero a lo mejor podría ser mucho menos, ¿no? Correcto. Es muy subjetivo. Digo, finalmente, sí, cualquier forma, sí, caro sí es, ¿eh? Es un auto muy caro. Wow, pues ahí tiene usted, amigos. Tony, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando a Alejandro Sanz con esta canción Lola Soledad. Es una canción grabada por Alejandro Sanz y fue liberada en un sencillo en el octavo álbum de estudio Paraíso Express de 2009. Oye, es muy famoso este Alejandro Sanz, ¿verdad? Sí, como no. Bueno, con mucha trayectoria, sí, como no. Español, tiene buenas canciones, buena música. Gracias, Tony. Gracias, amigos, a todos ustedes que nos acompañan aquí en Fórmula en los Negocios, en este programa. Pues un programa especial porque estamos dando. Aquí vamos a tener, pues yo creo, si se puede, toda la semana a los de Rally Maya. Claro, claro. Para ir sacando esto. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y el licenciado Juan José Peña, director general, dueño de La Mansión. Déjeme darle una recomendación para usted, nuestros amigos de Sub Restaurant Móvil. Mire, Sub Restaurant es una aplicación desarrollada por National Sub para nuestros amigos restauranteros, que le permite hoy en día, ya no basta solo el sabor de la comida o el buen servicio, sino la tecnología sacándole uso a su favor, donde, por ejemplo, usted le permita esta aplicación de Sub Restaurant Móvil, donde el mesero tiene una tablet y toma la orden directamente en la tablet y la está enviando directamente a la producción en cocina, incluyendo los comentarios especiales. Pero esto le da a usted una versatilidad de seguridad en el servicio, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-5077. National Sub es una empresa 100% yucateca y que desarrolla aquí. Mire, no tiene usted que ir a andar buscando estos softwares en otro lado. Aquí se desarrolla. Este software es muy famoso ya. está rebasando fronteras. Bueno, está hasta en un restaurante en Dubái. Imagínese usted lo que puede hacer por usted National Soap. Márqueles 941-5077 y verá de lo que le platico. Pero bueno, me acompaña. ¿Vas a dar ventana ecológica, Laura, o otra vez estás fuera de foco? Claro que sí, Roberto, con todo gusto. ¿Eh? Y bueno, aquí con la ventana ecológica, pues ya sabes, siempre y recordándole a nuestros amigos radioescuchas que mi ventana ecológica se llama así porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde miramos y podemos proteger a la ecología. Entonces, pues hoy les voy a hablar nuevamente pues de las latas de aluminio, de lo importante que es propiciar que sean recicladas. Fíjate que el aluminio tras el hierro y el acero es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción y de contaminación, y especialmente energéticos. Si reciclamos aluminio, podemos llegar a ahorrar hasta un 94% de este costo energético que tiene el sacarlo de la tierra. Entonces, además, el aluminio es un material que no pierde sus propiedades tras varias maneras de reutilizarlo. Entonces, la recomendación de la noche de hoy, pues es que junten todas sus latas y que las pongan dentro de una bolsa transparente para que a la hora que pase el de la basura pueda aprovechar al 100% el desperdicio de cada casa, o sea, de usted, de mí, de nosotros los que estamos en esta mesa, que la puedan dar para ser reutilizada al 100%. ¿Qué pasa cuando empezamos a mezclar toda la basura, que la comida de la cocina, que papel de baño, que todo, y además tiramos las latas? Pues que se les vuelve más difícil encontrarlas y tarde o temprano se acaba yendo algunos al vertedero, y en el caso de lluvias, vientos, pues acaban dispersos por allá. Entonces, la recomendación es pónganlo en una bolsa transparente para que así los que pasan a recoger latas pues la pueden ver con facilidad y se la lleven, o bien los mismos de la basura. Y fíjense, amigos, por ejemplo, hay ciudades en Europa, sé que Ámsterdam es una de ellas, donde están procurando ya no producir basura, porque todo lo que son materiales inorgánicos, pues la mayoría pueden ser reciclados. Así es. Lo que es papel, cristal, plástico, pues todo eso es reciclable. Todo, ¿no? Claro. Y ya no producen desechos orgánicos, que bueno, pudiera ser fácil, ¿no? Pues compre lo que se va a comer, para que no tire basura, para que no tire desperdicios. Claro. No sé, hay tantas maneras, ojalá adquiramos la cultura de no generar basura, porque estamos llenando nuestro planeta de basura, y pues nuestro planeta no tiene la culpa, la verdad, es al revés, nos ha dado demasiado la tierra. Hay que devolverle algo como que es que ya no la contaminemos. Pero bueno, me acompaña el licenciado Juan José Peña, él es el dueño de la mansión, empresario. Oye, el tema de hoy, Juan José, es un tema del estrés laboral, el famosísimo burnout. ¿Tú cómo le haces para manejar el estrés? Entre que viajas, bueno, del último mes llevas 29 de viaje. Sí, complicado, ¿no? ¿Cómo le haces para manejar las cuestiones de tu oficina, el restaurante, cuando estás? Yo creo que es importante siempre darnos tiempos, ¿no? Dar tiempos y tratar de, cuando te dedicas a hacer una actividad, hacerla al 100, concentrarte solamente en ella. Okay. Y no mezclar las cosas. Que si llegas tú y recibes una llamada y estás en una junta, por ejemplo, o estás tratando de definir un tema del restaurante, en este caso en particular, no estar recibiendo llamadas de otra cosa o no estar concentrado en otra situación. Simplemente tratar de tus objetivos que traigas, ejecutarlos sin mezclar nada más y dedicarle al 100 el momento que le estás dedicando. Después te vas a otra situación diferente, igual te enfocas al 100%, ignorando todo lo demás. Y vas resolviendo. Claro, claro, claro. Porque si mezclas las cosas o tratas de resolver todo a la vez, nada. No resuelves nada. Y todo se te sigue quedando pendiente. Efectivamente. Y fíjate que es una de las cuestiones que establecen aquí que el burnout o el estrés laboral se da precisamente, inclusive por algo que le reconocen que se llama la procrastinación. Que es, amigo, procrastinar quiere decir que usted se sienta a trabajar y empieza con una cosa, pero ya lo interrumpieron, le llegó un correo, le llegó una llamada y se va a otra, y se va a otra, y se va a otra. No resuelve ninguna, todas se quedan pendientes y termina usted agotado. Es correcto. Y eso te empieza a elevar el estrés. Porque sí, porque finalmente te puede transcurrir un día o una semana y sin haber resuelto absolutamente nada, ¿no? Wow, imagínate. Porque no te enfocas. O sea, claro. El tema es ir resolviendo una situación a la vez, nada más. Yo creo que esa es una forma, deben de haber más, de resolver la situación y no caer en el estrés, porque también si te estresas, no resuelves nada porque no tienes ideas claras del objetivo que, claro, que piensas. Aunque también cierto nivel de estrés, cierto nivel de adrenalina es necesario, ¿no? Sí. Medido, bueno. Digo, tú que fuiste piloto de carreras, sí. Pues se requiere cierta adrenalina para atreverte. Ah, no, claro, es lo que te, ahora sí que es lo que te motiva y es lo que te ayuda a que te enfoques, porque digo, pero igual, estás enfocado en eso. Claro. No puedes claro. estar distrayéndote, manejando y ir a una alta velocidad y pensar, ay, tengo que hacer tal pago mañana. Bueno, pues totalmente te vas a salir en la curva, ¿no? Yo creo que eso le pasa a muchos cuando van manejando aquí en la ciudad, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Qué interesante. O sea, estás manejando, ¿no? O sea, por eso es muy correcto no ir hablando por teléfono, no claro. ir haciendo claro. cosas que, digo, que tanto por ley hay que respetar, como, pues, digo, definitivamente sí te distraen, ¿eh? O sea, si estás leyendo un mensaje, ya se te puso el sigue ni cuenta, te diste, ¿no? No, yo creo que es... Sí estás pasa. Manejando, maneja, ¿no? O sea, claro, claro. Cada quien, yo creo que eso es parte de saber manejar las cosas y darle sus tiempos a cada situación. Pues sí, y además, qué feo es de que pierdas la energía que te motiva para hacer las cosas todos los días, ¿no? Claro. Y fíjate, algo tan sencillo como lo que nos está compartiendo ahorita Juan José, que muchas veces lo pasamos por alto, no lo tomamos en cuenta y realmente enfocarte en una cosa a la vez, de veras, es un ahorro sí. de energía tremendo, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Ese viaje estudió carreras en los corredores. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Qué linda canción, yo creo que de las más famosas de Alejandro Sanz, ¿no? Esta es de allá de 1997. Corazón Partido, escrita por él directamente y fue estrenada durante el último cuarto del año del 97. Rompió récords por haberse mantenido durante más de 70 semanas en la lista de diversos países como España, México y Argentina. Buena música, Tony. Gracias, Tony Paul, en el control operativo. Pues nos trajo buena música, como siempre, algo diferente, música en español con Alejandro Sanz. Gracias, yo sé que usted va en su automóvil. Baje la velocidad, hace calor, la temperatura va en ascenso, está pronosticado que para el viernes, otra vez, sábado, tengamos 38 grados pronosticados, lo que significa que llegará a 40, 41 grados. Así es de que viene. A partir del lunes 39. Viene la temperatura hacia ascendente, así es de que hay que protegerse. Acuérdese que esto ya es crioterapéutico, tiene usted que cargar hielera para todos lados. Para evitar los golpes de calor y si no tienen nada que hacer en la calle, pues no salga en la calle, quédese a chambear bajo el aire acondicionado y pues pásela lo más tranquilo. O si hace deporte, pues salga muy temprano a hacer ejercicio para que no le pegue el calorcito. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros, vamos a la última parte del programa de hoy y déjeme darle una recomendación. Que creo que es importante desarrollarnos en el hábito del ahorro. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos, porque los beneficios del ahorro constante son, mira, déjame decirte entre ellos, que puedes adquirir bienes que hoy te son inalcanzables, Puedes comprar el coche, el enganche de tu casa o las vacaciones en el extranjero que deseas. Podemos enfrentar un imprevisto, que se te descomponga el coche, el refrigerador. Ahora con tanto calor, una descompostura del refrigerador, pues puede ser difícil sobre todo solventarlo. Si tienes un hábito del ahorro, lo puedes superar. También podemos salir de momentos en los que no tengamos ingresos. Dios no lo quiera, toco madera, que pierda usted su chamba. Y si tiene usted el hábito del ahorro, pues puede solventar ese imprevisto. Y podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta para crear el hábito del ahorro. Laura tiene acceso a varias compañías que tienen estos sistemas de ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbele a Laura, contacto@alcalaoliver.com, y ella misma contesta, ¿a poco no? Claro que sí, Robert, y tan importante que es el ahorro, que te permite y que te abre las posibilidades para varias oportunidades y que te evita tener que estar pagando intereses cuando requieres un dinero y necesitas un préstamo. Entonces, crear el hábito del ahorro, pues mientras más jóvenes somos y tengamos ese hábito, mejor, porque podemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten o salir de situaciones difíciles, y pues es mejor, ¿no? A esperar a que ya estés grande y ya luego te empiezas a preocupar demasiado tarde. Exactamente. Es complicado. Es complicado. Nos acompaña el licenciado Juan José Peña. Él es el dueño del restaurante La Mansión y está aquí pues comentando y compartiendo con ustedes el tema y esta información del Rally Maya. Juan José, te hago una pregunta. Desde, bueno, la experiencia como ejecutivo nos lleva a que todos hemos experimentado el estrés, de sí, uno o de otra manera, ¿no? Porque el estrés hasta cierta medida es bueno, pero hay gente que se vuelve adicta al estrés. Así es. Es como los adictos a los deportes extremos, diría yo. Yo pienso que sí, ¿eh? Y es de manera inconsciente, ¿no? Sí, te vas envolviendo, ¿no? En ese tema y... Sí, porque... Exactamente, te vas envolviendo en ese tema, te vas envolviendo en esa rutina, en ese ajetreo, en esa agitación diaria, y no te das cuenta de que estás acelerado, de que siempre estás corriendo, hasta que finalmente el cuerpo habla y claro, te sale te con algún vida, padecimiento o algo. De que se te hace una forma de vida y como dice Laura, ¿no? Llega el momento en el que estás tan acostumbrado a esto que el día que no estás estresado no estás a gusto. Sí, sí. Cuando debería ser sí, al revés, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora qué está pasando, no? Pero yo creo que hasta cierta medida, cuando tú puedes entrar en equilibrio con tu cuerpo, sobre todo la gente, que por ejemplo, que hace ejercicio, ¿no? Y puedes entrar en equilibrio con tus emociones, con tu mente... En lo que haces, yo recuerdo esto porque cuando hice buceo de cueva, pues necesitabas, sí, como decías tú, lo principal era el enfoque para no perder lo que tienes que hacer cuando estás buceando dentro de una cueva, que sabes que la salida... No, es muy riesgoso, claro. Es muy riesgoso. Pero esa adrenalina te lleva también a cosas buenas, pero hasta cierto límite. Porque si el estrés te rebasa, es cuando pierdes el equilibrio y te enfermas, te da depresión, es cuando ese desequilibrio rompe con el esquema y pierdes la motivación. Cuando estás llevando al extremo, constantemente tus emociones, tu cuerpo incluso, de que te exiges más y más porque la situación lo amerita, porque el cliente lo amerita, porque complicación, porque el problema, etcétera. Entonces, muchas veces dices, no puedo dormir porque mañana tengo que presentar esto y tiene que estar listo. Y bueno, ¿qué sucede en estos casos con este desequilibrio del que tú hablas, Robert? Que eventualmente el cuerpo te va a cobrar la factura. Sí, pero también es cuando se te vuelve rutinario. Y que se te vuelve transparente, decimos nosotros los o sea que ya no te das cuenta. Ya te acostumbraste a vivir quizás en un ambiente de trabajo muy exigente, trabajas 10 horas diarias, trabajas y se te vuelve un hábito, o sea, que ya no... Se convierte en algo común, claro. Que ya no te das cuenta hasta que el cuerpo te reclama. Te cobra la factura, claro. Porque tarde o temprano te la va a cobrar. Fíjate, ahorita me acabas de recordar uno de los 5 remordimientos de los que habla una enfermera que escribió allá un artículo. Y uno de los 5 remordimientos que tiene la persona cuando está en fase terminal es haber trabajado menos y haberse dedicado más tiempo a él y a su familia. Es uno de los arrepentimientos de las personas que están al borde de la muerte que pasa por su mente. Fíjate, pues ahí está, es un haber trabajado menos y haberle dedicado más tiempo a su vida, a disfrutar de su vida y de su familia. Bueno, es que siempre es bueno tener un equilibrio. Exacto. Es muy importante tener un equilibrio. De hecho, en algunos másteres en business que están haciendo, bueno, en varias universidades de Estados Unidos, están preparando a los ejecutivos en el sentido de que es importante hacer ejercicio, de que, claro, es importante no trabajar más allá de las 8 horas, que es importante es, tener tiempo para todo, dormir bien, comer bien, y para evaluar a la gente ya para contratarla, esos hábitos también los están valorando. A ver, tú no haces ejercicio, pues no me sirves. Claro. Porque finalmente vas a estar estresado, a lo mejor vas a estar mal de salud, ¿no? Oye, o haces deportes muy arriesgado, pues tampoco me sirves porque un día no vas a llegar, ¿no? Claro. O sea, te vas a romper una pata. Claro, sí. Claro. Entonces, pero también que duermas bien, que comas bien, que tengas buenos hábitos, que convivas con tu familia, que tengas una vida familiar normal. Una buena vida, sí, como le llama ese Julio Laya, ¿no? Ajá. En ese equilibrio, pero una buena vida. Buen vivir. El buen vivir, el encontrarnos otra vez con nosotros, que no sea el objetivo de tu vida, que no sea trabajar, no porque esté malo ni bueno, sino que no sea el objetivo trabajar, y mucho menos trabajar por dinero, sino que sea trabajar por tu salud, por tu familia, por... O sea, que tengas objetivos más amplios. Y que hagas lo que quieras hacer, lo hagas por gusto, ¿no? Que, claro, te sientas satisfecho, claro, con lo que estás haciendo, con la actividad que tú haces, con que te sientas bien, que emocionalmente te llene también, es importante. Con los valores, ¿no? Inculcar los valores. Tú, por ejemplo, en el restaurante, un restaurante con tanta tradición, con tantos valores que hay que respetar, tienes que combinar con ellos para poderlo hacer, ¿verdad? No, definitivamente. Y la satisfacción mayor ahí es que la gente se va contenta. Claro, y que se vaya satisfecha y que diga, oye, me pasó un buen momento, comí lo que comí, me gustó, el ambiente estuvo agradable, todo eso es importante. Pues ahí tiene usted, amigos, se nos acabó el programa, muchas gracias, licenciado Juan José de la Peña, Juan José Peña, perdón. Peña, ya te... de la Peña. Es no es tu no tío, familia. Benjamín, no. No, no. Juan José Peña, dueño del restaurante La Mansión, gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Felicidades, gracias a todas las mamás. Pues váyanse. Vámonos allá, Plaza Solar, el tercer piso, La Mansión. De una vez. De una vez. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé. Corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.